www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba! Señoras y señores, muy bienvenidos a la 254ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, los saluda el pirata. Estoy aquí junto a mi amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos electrónicos! En caso de que el mundo se desintegre, ya saben, estamos aquí tratando de integrarnos con muchísimos mensajes y vamos a ver si resolvemos algunas cosas antes del fin de semana, cuando la gente empiece a putear desde sus trabajos, desde sus casas, desde los cibercafés, desde los lugares donde se encuentran, diciendo: ese programa de mierda al que tú escribes mensajes y nadie te lee un carajo. ¿Quién lee acá? Sí, no sabemos, por ahí andaremos. Ah, tendríamos que hacer como en las iglesias, que la gente pasa a leer. Claro, por ejemplo, ahora el lobo va a leer su mensaje. Encima se cansan de sus propios mensajes. Entonces, por ejemplo, bueno, ahora va el Jarras, va a interpretar su mensaje y la gente a lo mejor le chifla y dice: bueno, ya es muy largo, basta, vete de aquí. Bueno, ahora Telma Figueroa va a entonar su último mensaje y por supuesto que estará Lina, Kochi Kabuto va ahí, bueno, toda la gente, los clásicos, el señor Adel Fernández y mucha gente que se va sumando ahí a la gran red de redes de hispanoparlantes, en caso de que el mundo se desintegre, y a navegar en la María Tijuana con los controles del Capitán Vinilo, con la ayuda invalorable del Mico. Mico, hay un amigo que le han aumentado el sueldo. En este mundo, sí. ¿Cómo que le han aumentado el sueldo? Claro, putea, dice: no, no puede ser, este mundo es irreal. En este mundo donde parece que todo es de una manera, hay un tipo al que le aumentan el sueldo. En algo lo deben estar cagando. Sí, vamos a darle el nombre después para que la gente que lo conoce ya vaya pidiéndole préstamos, ¿no? Dice: tú antes vivías con X cantidad de dinero. Claro, que pague cuando salen. Claro, y ahora tienes más, así que bueno, que nos des plata y ese tipo de cosas, ¿eh? Habría que buscarlo por el lugar de desarrollo de formas electrónicas, y eso digo, ¿eh? Ahí en el medio de los campos donde la gente eso es muy galán, ¿eh? Por ahí está, ¿eh? Felicitaciones, amigo, y ya sabes, ¿eh? Aquí, no si tienes tele ahí te ven, sino que ya sabes, ¿eh? Acuérdate los amigos, digo, porque si nada, a joder. Bueno, un saludo para toda la gente que está comunicada a la gran red, decíamos. Está la muda, por supuesto, un poco distraída, pero le permitimos su distracción porque ha traído a las primas. Entonces, hablan cosas de mujeres. Mira, las mujeres cuando están juntas, enseguida cuando tienen algo que hablar, dicen: vamos al baño, y se van todas para el baño. En este momento tenemos fácil 15, 16 mujeres adentro del baño de la nave, que es un baño químico bastante diminuto, y bueno. Capitán, encienda los monitores. A nada, vamos a colgarnos viendo los monitores. A lo mejor no damos mucho bola al programa de hoy, pero bueno, así están dadas las circunstancias. Aparte de que estamos de muy poco dormir, porque ayer el Capitán Minero dijo: venga, chavalito, que están dando Argentina o Holanda, ¿Cuál de todas se apoyó el culo no sé, en la cámara? No empiece a mirar la cámara, espere un poquito, vale, cuando vamos al corte miramos la cámara. Digo, de alguna manera estábamos ahí viendo, Holanda ganó 1-0 a Argentina en una, qué sé yo, que es amistosos, esos partidos de mierda que se juegan, son aburridísimos. Nos hemos quedado dormidos todo menos el Capitán Vinilo, que insistía y miraba y decía: mira, y este es Sidor, y este es Van der Keuteren, y este es Van Housen, y qué sé yo, y se conocía a todos los jugadores. Yo de alguna manera me he quedado dormido antes de los primeros 5 minutos del primer tiempo, partido aburridísimo. No sé cómo han sido los resultados de España-Portugal, por ejemplo. No, España-Portugal no ha jugado, España-Alemania, 3-1 ganó Alemania. Ah, ganó España. Pero joder, tío, un saludo para todos los españoles. Qué alegría que les han ganado ahí con el perro Cam, que hacía declaraciones y esas cosas. Así que estarán muy contentos los españoles, que les gusta el fútbol, el balón pie. Les mandamos un abrazo grande. Y después Portugal, que jugó con Italia, uno de los partidos más importantes. No sé qué ha jugado otra cosa. Brasil jugaba con China, una cosa. 1-0 ganó quién. 0-0, un bodrio, devuelvan el dinero. Dígame, capitán, dígalo así. Italia ganó 1-0 ¿Con gol de quién? Ah, debe estar contento Luigi, el sapito italiano. ¿Brasil empató 0-0 con China? Por favor, molto obrigado. ¿Qué ha pasado con China, eh? Una cosa de loco. Bueno, basta de hablar de fútbol. Es toda una mierda. Seguimos camino hacia ningún lugar. Y la nave, ¡pa' allá va! El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Nos vamos ahora a un país donde a lo mejor digo, y me parece está acertando, el béisbol es más importante que el fútbol. Estoy hablando de Panamá, ¿eh? Y ahí tenemos un nuevo amigo que es el Cartoon Lion, ¿eh? Cartoon. El león de cartón, que hace rato lo venimos prometiendo que te leemos y no lo leemos. Y aquí vamos con el león de cartón que dice, oiga, quiero saludarlos y quiero que saluden a mi amiga Telma Figueroa, alias La Perra, dice. A ella, sí, a ella le gusta ese apodo, dice, ya que cuando le toco la cabeza levanta la pata. ¿Qué cosa es ese reflejo que tienen los perros, no? Uno, por ejemplo, le rasca la ingle o cosa por el estilo y hacen así con la patita como si estuvieran rascando ellos, autosuficientes totales. Muy bien los canes. Bueno, a La Perra le manda saludos. Entonces dice, gracias a ella los conocí a ustedes. Le estamos agradecidísimos entonces a Telma, por supuesto. Una de esas gente que nos hace esas promociones que son las mejores, las de boca en boca. Tipo, escuchaste esta mierda, porque bueno, y escúchala. Se van besando y se van diciendo. Sí, casi contagioso, ¿no? Una cosa fantástica. Yo también tengo una nave, dice, pero solo funciona después del quinto trago de ron. Bueno, es más económica que funciona nafta, ¿no? A fuel oil. El quinto trago de ron, ron jamaiquino, será ron dorado o ron blanco, vaya uno a saber. Creo que funciona con todos. Sí, yo creo que también, después del quinto trago de cualquier cosa me parece que funciona, pero qué rico el ron. Dice, al décimo trago empieza a zigzaguear, dice. A los 15 tragos ya empieza a tumbar transbordadores. Ups, dice, no se lo digan a nadie. Si vienen a Panamá, mi cueva es su cueva, ya saben, viva el vicio, dice, la prostitución, el crimen, culá, dice, bueno, este hombre es digno. Está así como, sí. Se está como que no podía tener otro lugar que en la María Tijuana, sigan adelante, dice, saludos a la lagartija, al mico, al capitán y a la perra, pélate el orto, dice, firma el león. ¿Quién dijo eso? A la perra, que en este caso está el maestro, supongo que no habla de otra. Firma el león de cartón, Eduardo Barzalio. Le mandamos un abrazo grande al cartoon, al Lion Cartoon, y que bueno, que bienvenido y que se quede, ¿no? ¿Verdad? Ahí sí. Está. Bueno, aquí tengo a alguien que dice, hola gente loca. Dice, a la gente loca está siendo saludada en este momento, ¿Dónde está la gente loca? Tú que te crees muy cuerdo y que estás del otro lado de la PC diciendo, bueno, yo en realidad escucho esto para ver de qué la va el mundo, pero... ¡Te están saludando vos! Sí, te están saludando. Dice, ¿cómo andan? Soy de vuelta el misionero. Dice que les escribe para felicitarlos por los 250 programas y para putearlos porque no leyeron un mail que les mandé con un chiste. Pero en fin, no, lo leímos, pero lo que pasa es que venimos con un pequeño desorden. Pero era el chiste, que a mí me encantan los chistes de animalitos. El del oso y el del conejo. El programa de ayer, sí. Está bien, es un mail que no lean el mío, dice, pero a otros cuantos tampoco han leído. Entonces, concedido. Mal de muchos, consuelo de tontos, dicen por ahí. Entonces dice, bueno, si no han leído un montón, no importa que no lean el mío. Y en realidad él se muere porque dice, hijo de puta, lean el mío, me cago en los demás. Bueno, quiero contarles que voy a empezar el programa de radio titulado Noche de Locos. Noche de Locos va a ser el programa de radio que va a ser nuestro amigo el misionero. Calculo que en Misiones. Sí. No se va a ir a Morelos, México, a hacer el programa, digo, mucho viaje, ¿no? Como para hacer eso. Así que estará ahí entonces haciendo Noche de Locos. Te deseamos la mejor de las suertes. ¡Mierda! Como dicen muchos, ¿no? Para eso, desear suerte. ¡Mierda! No, desear suerte de traer mala suerte, digo, así en el ambiente radiofónico y esas cosas del espectáculo. Entonces dicen mierda. Lo que me parece bastante de mal gusto, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Y porque que venga así, por ejemplo, una vez y te diga, ¡mierda! Y tú no sabes. Dice, bueno, me he inspirado en ustedes, por lo de Noche de Locos. Dice, así que, bueno, gracias. Bueno, les mando un saludo y no se les ocurra venir a la tierra que el quilombo que hay, bueno, todos queremos irnos de acá. Seguramente cuando bajemos a la tierra se habrán ido todos, ¿no? De alguna manera. Estarán en naves circulando. Siempre llegamos tarde. Por el universo y sí, como esa gente que llega tarde a las fiestas que fueron una mierda y entonces se fueron yendo todo y tú llegas a las 3 de la mañana. mañana y dice, ojo, con una botella en la mano y dice, ¿dónde está la fiesta? Y ya hasta el dueño de casa está con el pijama puesto. Bueno, aquí Cristian, haciendo contacto desde algún lugar de Bahía Blanca. Estoy en mi oficina, dice. Bueno, por reírme del Capitán Vinilo, fíjese usted, Capitán Vinilo. Sí, ¿qué pasó? El Capitán Vinilo sabe de magia negra, magia blanca, tiene poderes y hace cosas así, Me parece que le mandó algo ahí a Cristian. Dice, cuando se había quedado tieso como pija de novio, dice, me atacó una cagadera terrible. Y eso por cagarse de risa. Claro. Porque uno empieza con una risita suave, luego se caga de risa y luego no hay con qué cortar la cagadera. Exacto. Una cosa fantástica. Pastillas, bueno, de carbón. Dice, sí, ya debe haber tomado el hombre, digo, porque si no, no estaría vivo. Dice, me atacó una cagadera terrible y si sigo así, me voy a ir por el inodoro. Dice, estoy pensando en trasladar mi oficina al baño, pero el jefe no quiere. Creo que tampoco le gusta la idea del jefe. Y bueno, porque no es muy ético. Tipo, vienen los clientes y dicen, no, tiene que hablar usted con el encargado general. Y el tipo está en el inodoro con una laptop, ¿no? Y diciendo, bueno, en este momento, sí, qué lindo, pase, ¿no? Por favor. Y tirando desodorante de ambiente, llamando no poder. Bueno, dice, la idea tampoco le gusta a mi jefe de que lo cague de alguna forma, dice. Espero que todavía el mundo no se desintegre. Sería bastante desagradable que me agarre la desintegración sentado en el inodoro cagándome la vida. Y claro, alguno lo va a agarrar así. Y algún, sí, qué feo, ¿no? ¿Qué destino tendrá el fin del mundo para cada uno de nosotros, ¿no? Para cada uno de nosotros, las generaciones venideras o como carajo sea. Digo, qué feo en el baño, ¿no? Está, y que tú no sabes si el mundo se está moviendo porque realmente se está desintegrando. Depende, porque imagínese si usted hacía 4, 5, 6 sí, meses que no podía ir al baño. Pues, está muerto ese hombre. Usted está en ese momento disfrutando del placer de cagar. Claro, dice, al fin he cagado. Y que has cagado, porque cuando sale, abres la puerta y no queda nada. Absolutamente, eres el último de los cagados. Bueno, necesitaría que me manden a la muda, dice, para que me atienda. A la muda no me gusta. Imposible. Eso. Las cosas escatológicas, la muda es una dama muy fina. Exacto. Y eso de ver a un tipo con los pantalones bajos y justamente, nada más que para el hecho de cagar, no creo que le interese mucho. Dice, bueno, en una de esas se las devuelvo hablando, dice. Bueno, antes que me agarren ganas de cagar, les voy a contar un chiste. Bueno, basta de cagar. Sí, basta, un tipo se muere, dice, se va a la antesala del infierno, uh-huh. Ahí va que hay un infierno por cada país, o sea que los estados-nación se han trasladado al infierno, ¿no? Habrá un cielo con cada estado-nación y un infierno con cada estado-nación. Pero eso, como es muy interesante y nos hace pensar de que las cosas vienen de un más allá, o sea, de que no por una cuestión caprichosa hemos nosotros fundado fronteras y hemos separado los países, vamos a ir ya con el chiste, el chascarrillo, o quizás la gran realidad ¿cómo decirlo? Metafísica del amigo Cristian. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control. Encaso@canaltrans.com. Comunicate con el control. Encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Bueno, estamos entonces que nos hemos ido al infierno, sí, ¿no? Y ahí existe una reproducción exacta de los países del mundo con sus fronteras, con sus lugares, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegas tú al infierno, por ejemplo, en este caso se encara al recepcionista de Estados Unidos, ah, dice, y le pregunta, el recién llegado, ¿qué ocurre en este infierno? Y el recepcionista le responde, bueno, por la mañana se colocan todos asignados en la caldera, por la tarde se le recuesta en una cama de clavos, y por la noche viene el diablo y los azota. Ah, perfecto. El tipo dijo, bueno, ay, la mierda. Bueno, va al de Bélgica. Y dice, bueno, por la mañana se colocan todos asignados en la caldera. Por la tarde se les recuesta en una cama de clavos. Y por la noche viene el diablo y los azota. Y así va de país en país, ¿no? Va a Suecia, va a México, va a Estados Unidos. Vuelve, porque es insistidor. Dice, a ver si ha cambiado algo. Va a todas partes, ¿no? A Perú, a Bolivia, a Uruguay. Y entonces de repente ve una puerta infernal que dice Argentina, Knocking on the heaven's door, no, in the hell door, y golpea, y toc, toc, toc. Bueno, ese es el infierno de Argentina. Y dice, cuando se dirige a preguntar a la persona asignada en la cola, el tipo le dice, vení, quédate acá, porque el gas no funciona, se afanaron los clavos de la cama y el diablo viene, marca tarjeta y se raja. Bueno, se lo están aplaudiendo. Hay muchos amigos argentinos que se deben estar riendo en este momento. Los que tienen la mente un poco más corta estarán indignados diciendo, pero esto qué mal nos hace quedar en el mundo, pero que la puta, que la patria, que la nación y que la mierda. Pero de la puta, manera, que la patria y que la nación. Claro, y todas y estas cosas. Bueno, igualmente insistimos, en este caso es un argentino el que cuenta este chiste, así que viene ya está a reírnos de nuestras propias cosas, ¿eh? Dice, bueno amigos, les escribo nuevamente si sobrevivo a esta cagadera. Dice, un beso en las partes más íntimas para la muda. Qué lindo que un tipo que se está cagando te salude en más. Basta de cagar. Sí, la muda igual no está prestando mucha atención al programa de hoy. Dice, y una buena patada en el culo para usted, pirata, muchas gracias, ¿eh? Dice, así como también para el señor Lagartija. Ah, vete a cagar. Al mico Trolo y al capitán Vinilo. Al sapo pelotudo, ese no lo saluda. Dice, el mico se enojó, el sapo pelotudo, ese no lo saludo. Dice, hasta que no aprenda a decir otra cosa, qué culo, dice. Además, bueno, nada, adiós, Cristian. Luigi, ven aquí, ven, ven. Tráigalo, señor Lagartija. No, sí, ahí está. Ahí bien. Luigi, escúchame, tenemos, sí, tenemos críticas acá de que dice que usted solamente sabe decir culo. No. Ah, no, muy bien. ¿Cuál es su tipo de música favorita? Reggae. Reggae, perfecto, está bien. Bueno, yo no sé si más hacerle preguntas Reggae. Para demostrar que usted dice mucho más aparte de culo. Por ejemplo, le quiere mandar un saludo a Cristian o algo por el estilo, no sé. Culo. Claro, culo. Bueno, sí, se ve que es limitado y bueno, dice culo. Ahí está, fantástico. Muchas gracias, Luigi, ¿eh? Vamos ahora con una amiga que es colombiana. Ella dice, hola, me llamo Marcela Roballo. Dice, soy colombiana, gracias Luigi, ¿eh? Le agradecemos. Por favor, retíralo, señor capitán Vinilo, por favor, haga algo con esto, ¿eh? Bueno, dice, me llamo Marcela Roballo, soy colombiana y es la primera vez que oigo el programa. En este momento estoy en España. Luigi, por favor, le pido, ¿eh? Un poco de seriedad. Más exactamente en la ciudad de Vigo, fíjese, ¿eh? Está en la ciudad de Vigo y hace mucho... Sí, muy bien, Vigo. Aprendí... Luigi, ¿cómo se llama una ciudad española? Diga, a ver. Concha. No, había dicho lo que había dicho antes. ¿Cómo es? ¿De dónde está esta chica colombiana? Vigo. En Vigo, muy bien, muy bien. ¿Cómo aprende? Aprende rápido, ¿no? Es como casi como un niño que todo lo va aprendiendo rápidamente, ¿eh? Bueno, el señor Lartija está clavado en los monitores, ¿eh? Ha aprovechado que ha venido Luigi y se ha puesto en los monitores y dice... Bueno, nos dice nuestra amiga colombiana que está en Vigo, allí Marcela Roballo, que el frío es una mierda, dice, y todo acá también. Ah, no le gusta Vigo, mierda. ¿Eh? No, parece que no le gusta Vigo, Luigi, a Marcela. No le gusta Vigo. Mira, me alegra oírlos, pues algo latino me hacía falta para sobrevivir en esta porquería. Tino. Dice, no, latino, no Tino. Ah, ¿usted es verdad que conocía a Tino, el de los Parchís, Luigi, cuando estaba regenteando ahí grupos de menores en España? Tino. Sí, ¿qué tal es Tino? Punto. Oh, por favor, lo voy a escapar, don algo. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Entre tantos ordenadores ordenado. Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Un espejo flota en la gran red. Reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real, entre tanta realidad virtual. Por favor, es lo único. Señor Lagartija, deje de mirar. Venga para acá, deje de mirar los monitores del baño de las niñas. Es que está muy bueno eso. Sí, está muy. Escúcheme, ya sáquelo a Luigi. Me siento. Que hizo la película esa que espiaba. Sí, Sliver era la película. Sliver. Sí, escúcheme una cosa. Sí. Luigi me hizo un quilombo bárbaro. Me ha dejado solo con Luigi 2 segundos. Le dijo puto a Tino. Le hizo. Y si es puto. Sí, no. No diga esa cosa. Bueno. Bueno, no sé. Vamos con el Jarras, con Beto Domínguez. Estoy perdiendo. Exacto. Sí, a mí se me ha metido un bicho en la oreja. Qué horrible sensación. Bueno, ¿cómo está el clima por allá? Tripulantes dice, esperando que todo esté bien. Sigo enviando mails. En esta ocasión me gustaría solo poder enviarles un hermoso trabalenguas. Viendo la agilidad que tiene el pirata, pues espero que pueda resolver este sencillo juego de palabras. Es un trabalenguas donde yo termino diciendo, no sé, mi moto alpina derrapante. Me gusta. No es muy trabalenguas, pero no se dice. Esta es una prueba para ver si tiene agilidad mental con las palabras, por lo que debes hacer el juego lo más rápido posible, dice, y a ver, lo posible en voz alta. A continuación la frase a repetir, mi moto alpina derrapante. Esto lo voy a tener que decir a muchísima velocidad, señor Lagartija. Por favor. Yo creo que usted lo va a lograr. Lo voy a lograr, a ver. Mi moto alpina derrapante, ahora con puras letras A, me mata al pana derrapante. Muy bien, ahora con no, moto alpino derrapante, genial, ahora más fácil, ¿qué? Derroponto. Derroponto, sí. Derroponto. Vamos de nuevo más rápido. Mi moto alpina derrapante, me mata al pana derrapanta, me moto al pono derroponto. Y ahora solicito que lo diga con E. Bueno, sí, lógicamente es que... sí, no me sale con E. No. Me mete el... ¿Qué cosa, ¡Toma, gato asqueroso! Bueno, pues algo para pasar bien el rato. Espero que haya sido de su agrado, pirata. Y sí, bueno, se despide su amigo Alberto Domínguez, desde León, Guanajuato, México. Hombre que parece que el pene se mete de repente. Él, pero no sé. Ahí está, le mandamos un abrazo grande a Carlos. Estuvo muy bien y que ya, Bueno, vamos con Adrián. Adrián. Adrián está en Lima, Perú. ¡Adrián! Está en Lima, córtame el párpado, Adrián. Bueno, Adrián está en Lima, Perú, dice, hola, ¿cómo están en la nave? Los saludo por su aniversario y les cuento que me encanta mucho la cagada de programa que conducen. Muchas gracias por las expresiones. Hay gente que se expresa raro, ¿no? Es como un zigzagueo entre es todo una mierda y está chido, ¿eh? Dicen, bueno, me gustan los chillidos cojudos del Mico. Mico, ¿eh? Ahí está. Bueno, mándate. Ahí está, un chillido... Nico, ¿qué tienes en la mano? No sé, un chillido cojudo, eso te queda asqueroso. Bueno, las huevadas del Capitán Lagartija, que es una mezcla de un personaje que no existe en realidad, ¿no? Es un engendro. Sí, un engendro, como qué fantástico. Dice, y el hijo de puta el pirata. Gente que insulta. Bueno, para todos ustedes un saludo. Ah, un saludo para la... Choclona de la muda. La choclona. ¿Qué quiere decir choclona? Que está buena, que es puta, que le gustan los animales, no sé. Bueno, la choclona de la muda, te mandan un saludo ni bola, Ignosa. Bueno, lo que yo haría antes de que el mundo se desintegre sería comerme a mi vecina que está recontra culona, claro, tiene el culo grande, entonces tiene como para, claro, comer como para... mucho tiempo, sí. ¿No? Hoy me como un poco de culo y guardo para mañana y así nos agarra Navidad, así como un pavo. Dice, bueno, culeados. Ah, le puedo poner una manzanita. Sí, en el culo. Bueno, culeados, dice, nos vemos, no sean cagones y envíenme saludos, hijos de puta cabrones. Ahora no enviamos una mierda. No, pues, estuvo bien lo del verso. Me gusta, porque dice, nos vemos, no sean cagones y envíenme saludos, hijos de puta cabrones. Tiene casi un tono de rap que no sé. Adrián, de Lima, Perú, un saludo grande para ti, Bueno, por donde mire yo tengo mensaje del Beto Domínguez, Beto, un día vamos a hacer un programa especial que se va a llamar el Beto Domínguez Show, el show de jarras y cosas por el estilo. También tengo muchos de Ronald Iceman, nuestro querido amigo. Bueno, lea alguno. Nos ha hecho un lindo regalo, Ronald, Dice, en la máquina del tiempo, bueno, pues me dirigiría directamente al instante en que el Mico se quería subir a la nave. Lo bajaría a patadas, aunque él no sepa por qué. No, pero se quería subir, nosotros dice, subimos. No, nosotros subimos. El Mico es el que nos sube. Lo caga a patadas Ronald Iceman, dice. Pero yo sé que haría una buena obra para todos los que escribimos hacia la nave. Y el Mico, pues que mire qué putas hace, o mejor dicho, lo podemos usar para experimentos. Si no estuviera Mico, nosotros no leeríamos nada. No seríamos nada, seríamos apenas unos... No leeríamos, seríamos todo. Sí, sí, pero no leeríamos nada. No leeríamos, exactamente, eso es lo que quise decir. ¡Wolas! Dice, soy Carola, y les saludo a los dos que son muy buena onda. Hola, sí. Carola. Sí, muchachos y chicas, niñas, chulos, chivatos, que andan dando vuelta por ahí. Yo cuando me trabo un poco es porque hay gente que escribe, por ejemplo, hola, soy Carola y le mando saludo a los dos que, y la que es una K, entonces ese tipo de lenguaje que a mí me cuesta que es muy viejo. En velocidad, claro, yo soy un anciano, ¿no? Y entonces, bueno, son muy buena onda. Dice, el programa es la raja. Muy bueno, la cago. Dice, los saludo de aquí, de Chile. Ah, pero no le puse un tono chileno, Es por eso. Huelas, soy Carola y les mando un saludo a los dos que son buena onda. Dice, el programa es la raja, muy bueno, la cago. Dice, los saludos de aquí, de Chile, y manden saluditos. Que tampoco me ha salido muy chileno, que digamos. No, pero bueno. Me ha salido así como una cosa. Bueno, un saludo grande para Chile y en especial para nuestra amiga Carola. En internet hay un sitio con datos, ideas, casos, sugerencias y también fuentes a las que podemos recurrir. Es www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Gracias, muchas gracias. Tú no sabes lo sabroso que se siente sacudirte el cerebro. Lunes. Comunicación entre hispanoparlantes. Martes. Caos real entre tanta realidad virtual. Miércoles. Un espejo flota en la gran red. Jueves. Camino hacia ningún lugar. Viernes. De lunes a viernes, a través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. De lunes a viernes, en caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Saludos al capitán y al lagartija. Les envío saludos desde Panamá. Dice, acabo de escuchar su programa y al principio no me gustaba. No, a mí tampoco. A nosotros todavía no nos gusta, ¿no? Bueno, pero ya te vas acostumbrando. Dice, pero después que supe, puedo decir lo que me da la gana. Me está empezando a gustar el Cyber Talk Show. Dice alguien que ni siquiera firma. Empezó como que no le gustaba. Está bien, no importa. Lo dijo, este es un lugar de esos donde tú entras y puedes decir lo que se te canta. Ah, me gusta. Sí, entonces sí. Bueno, qué pasión, hijos del mal. Lobo. Qué huevos, no hubo fiesta, dice. Uta madre, no hubo fiesta. Mal pedo. No me queda otra que hacer una fiesta yo, dice el lobo. No puede ser todo una alegría. Es muy fiestero, lobo. No puede ser todo joda. Claro, es la fiesta lleva en el alma, dice. Ah, que por qué no hacen una fiesta. Yo voy a trepar una nave y voy a hacer una fiesta para celebrar los 264 programas. Me gustó, es un número así como para festejar, ¿verdad? Es un número cabalístico. Bueno, sí, espero que nos invite el lobo, ¿no? Dice, así que vayan mandando los mensajes para decir que de qué van a ir disfrazados a mi fiesta. Dice, adiós, cabrones. Y dice, bueno, mándenselos al lobo. Sí, mándenle al lobo, yo quiero que le llenen la casilla al lobo diciendo, me voy a disfrazar de esto, voy a hacer esto y a la mierda. Bueno, ahí está, lobo, un abrazo grande para ti. Y bueno, espera, lógicamente estamos invitados a la fiesta del lobo. Tendríamos que ir viendo de qué vamos a ir disfrazados nosotros. Tenés que pensar que no todo es joda en la vida. No todo es joda. Vamos a hacer como una fiesta seria donde nos juntamos y, exacto, y lloramos y esas cosas, No, bueno, serio no hay que llorar. Serio no hay que llorar. Bueno, sí. Seriamente entonces, ¿no? ¿Qué tal? ¿Me puede dar una copa? Y con estados iracundos, todos ¿cuánto los que de serio y cuánto de mente? Sí, bueno, más serio que ¿y mente. ¿Y cuánto de chocolate? Sí, un poquito. Bueno, 264 sería el programa festejar del amigo Lobo. Y acá dice Postscriptum, que no sé por qué lo dice. Dice, a ver, ¿de dónde soy yo? Como desafiando, ¿dónde vivo? A ver. Dice, porque para mí él se perdió. Ha salido de noche por ahí y dice, ay la puta, pero yo, ¿de dónde era? Porque a mí, que me lleven a mi casa, bueno, eso es Lobo por andar en estados realmente eclépticos. Pero bueno, yo creo que es de México el lobo. Sí. O sea, históricamente, salvo que lo hayan secuestrado y mudado a algún lado. Salvo que se haya mudado. Sí, así que eres mexicano, lobo, si no, si te has perdido o algún problema de identidad o algún ese tipo de cosas. El capitán Minero me está llamando cada 30 segundos porque está fascinado con las cosas que pasan en el baño. Bueno, vamos a ver. En caso de que el mundo se desintegre, te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Si ya hicieron todo por vos, ¿por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Muy bien, muy bien. Erza Hernández dice, hola, un saludo desde Sonora, México. Que estén bien, que estés también bien tú. Y un saludo para todo Sonora, México, ¿eh? Aquí tenemos un amigo que firma como 715, ¿eh? 715. Hola, 715. Sí, es un colectivo. Dice, claro, como una línea de colectivo, una cosa por el estilo. O también, ¿por qué no? ¿De dónde vas? También es un número de celda, ¿eh? Y me suena que está más por ahí, ¿eh? El 715. Dice, ¿qué pasa, compadres del espacio? Les escribo de nuevo yo, que el otro mail que les escribí no lo leyeron. No lo hemos leído. Les cuento a la gente. Era un mail muy extenso con una narración sumamente interesante, muy linda, y estaba esperando como el hueco, pero el hueco parece que nunca se da. 715, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, por supuesto que lo vamos a leer. Dice, bueno, no estoy seguro de que lo hayan hecho, quería preguntarle si querían un poco de mezcal. Sí, bueno, gracias por el mezcal. Dice, en especial para el señor Lagartija, ya que con este mezcal mata cualquier parásito que tenga en su sistema. Gracias. Sí, porque se cae el sistema directamente, entonces con él se caen los parásitos. Estamos sin sistema. Dice, el problema es que no sé cómo evitarlo, ya que si lo dispara podría quebrarse la botella. Sí, ¿no? Que mande el mezcal y de qué manera podemos arreglar eso, ¿no? Porque, o sea, hay cosas que tienen que llegar embotelladas. Tú no puedes ofrecer, por ejemplo, mezcal y lo ofreces así con la mano. Ah, por una manguera. Sí, conéctelo directamente, ¿no? Al tubo de drenaje de la nave. Dice, la neta, se merece un buen trago por toda la chamba que tiene en su programa. Dice, saludos a toda la tripulación, en especial a la muda, que es la mujer perfecta, ya que no habla. Bueno, al fin alguien le gusta que la muda no hable. Pues en general dice que yo la hago hablar, que mira, que dámelo un rato y vas a ver cómo habla. Que si alguna vez se pone a hablar, va a ser terrible. Claro, las cosas que sabe la muda, porque uno confiado en que no habla, jaja, que otra que el padre nuestro en alemán, ¿eh? Bueno, se les dice padrotes o chulos a los que manejan putas. Ahí está, saludos a todos del 715. La pregunta que ya había sido respondida, pero está bien por eso de chulos también, ¿no? Sí. Así que padrotes o chulos son los cafiolos. Los cafillos para Argentina, por ejemplo. Bueno, Alejandro Hernández Olmos es de Monterrey, México, ¿eh? Hola, dice, y parece que un día antes de que el mundo se desintegre me casaría con cualquier vieja que viera. Saludos a Monterrey, la capital industrial de México. ¡Casarse! Sí, se casa un día antes, le duraría un día el matrimonio. No sabemos con qué fin el casamiento un día antes. Yo te puedo entender mucho tiempo antes, con una vieja rica, o enamorado. Pero casarse el último día. El último día, y con la primera vieja que viera, ¿eh? Pero ni para regalo. A lo mejor, no, ni para regalo, porque la gente dice, no, yo estoy re preocupado porque... Ni para luna de miel. Tampoco para luna de miel, una cosa realmente, no ni sé. Ni para torta, ni para fiesta. Ni para torta, ni para fiesta, una ni cosa pa triste. Ni para culo, ni para teta. No, o sea, para nada, ¿no? ¿Para qué casarse un día antes de que el mundo se desintegre? Pero vamos a respetar el plan del amigo Alejandro Hernández Olmos. Quizás tenga el traje y no lo pudo usar. A lo mejor es como algo que quiere cumplir antes de que todo se vaya a la mierda. Bueno, parece que Monterrey es la capital industrial de México. Y viva Monterrey, cabrones. Digo capital industrial, me imaginé mucho smog y tosí, ¿eh? Y eso, ni hablar del DF, ¿no? Monterrey, ladrón de mi cerebro, dice, ¿eh? Dice, de la mejor hinchada de México, la adicción. Claro, porque hay un equipo que en Monterrey. ¿Qué son los Rayados de Monterrey? No, los Rayados son los Tigres de no sé dónde. Bueno, Monterrey tiene un equipo de fútbol. Y parece que es la mejor hinchada de México, ¿no? Ajá. Y que además la miran y dicen, ¡ay, cómo me gustaría ser como la hinchada de Monterrey! Seguidora, valiente, lleno de trapos, que canta todo el tiempo, que vive en Monterrey y que es bárbara. Bueno, y así está la cosa. En la máquina del tiempo, Alejandro Hernández Olmos retrocedería hasta hacer todas las cosas que me han hecho sentir como un estúpido por no hacerlas en ese momento. Me gustaría... Claro, iría para atrás. Claro, y porque no hizo la cosa en el momento, por ejemplo, en la montaña rusa. Se iba justo... No, la montaña rusa es el sí, no, sí. Me confundí con la ruleta. Bueno, la montaña rusa. Uno se va a subir y dice, me subo, y grita, por ejemplo... ¡Ya estoy decidido! Y justo se escucha, cierra en estos momentos el parque de diversión. Y uno se siente un estúpido, ¿no? Y dice, no, nene, vete. Entonces hay que, o en el momento mismo, o dice, ay, le hablo a esta niña, no le hablo. Y uno deja pasar un año, dos años. A los tres años... Hasta que la niña es grande. Claro. Casada, tiene hijos. Claro. Y ahí... Y el tipo me gustaba. Sí, agarra coraje y dice, hola, sí, ay, qué suerte que te encuentro, ¿sabes qué? Me encantas. Y dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Quieres? Nada. Entonces, cuando uno llega a destiempo algunas cosas, se siente un estúpido. Y entonces ahí Alejandro Hernández Olmos es como que querría retroceder el tiempo atrás para hacer las cosas en el preciso instante, en el momento justo. Dice, una que otra sin que agregar, se despide Alex de Monterrey. Saludos al municipio de San Pedro en Monterrey y al municipio modelo de México. Es San Pedro Monterrey es el municipio modelo de México. Ajá. ¿Qué cosa? Los son todos. Monterrey es una cosa que la mejor hinchada tiene en el municipio modelo. Y lo tienen a Alex. ¿Qué más quieren, eh? Adiós, dice. Y ese cabrón, o sea, chingón su programa. Bye, eh. Se saluda. Nos despedimos entonces de Monterrey. Oh, mierda, ya está la campana. Y ya está la campana mientras le debo a Ludo Cris varios, dos mensajes exactamente. También a, bueno, muchos amigos que se han comunicado. A Francisco Hernández. De Sadabel, lo puedo leer a Francisco. No, sí, no, mejor, sí, mejor el próximo programa. El próximo programa. Leopoldo que dice: hola, guarro cibernético. Para el Mico tengo Ava, para Luigi tengo moscas y para el capitán Vinilo Frula. Para la muda, esta, la mía, dice que seguro la va a hacer hablar. Un abrazo desde La Plata. Leopoldo está en La Plata, ciudad de la Diagonal, la capital de la provincia de Buenos Aires. Y parece que tiene cosas para cada uno, Está bien, bueno, gracias. Sí, hay algunas cosas que podemos compartir. Partir, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Las moscas de Luigi, por ejemplo. Ah, sí. Digo, sin ánimo. O, por ejemplo, ¿qué le... ¿A usted no le da ¿qué, nada? ¿Qué? Es que el señor Lagartija no le ha regalado nada a usted. ¡Ah! ¡Leopoldo! ¿Por qué te pones malo, eh? Ah, ¿por qué no me regalas nada? Sí, bueno, está bien. Compartimos algunos regalos. Menos el de la muda, que mucho no nos interesa, ¿no? Compartirlo. Después, Leopoldo, trae. Hola, chicos, dice. Le saluda Cunha nuevamente. Cunha. Ah, y bueno, no, para que respetar un poco el tema de... No. A Ronald. Ronald Iceman, que tengo varios mensajes también de ti, Ronald, querido Ronald, también de El Lobo, también de Lina, también de... Ah, Juan José es de Phoenix, Phoenix queda en Arizona, Wow. Estados Unidos de Norteamérica, es el primer mensaje que recibimos de Phoenix, Arizona, y Juanjo dice, me da placer, a mí me da placer el comer, ir al baño, hacer el amor, etcétera, etcétera, etcétera, lleno de placer ahí en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, está Juan José, te mandamos un abrazo grande y un saludo para toda la comunidad de habla hispana que radica allí en los Estados Unidos y principalmente en este caso en Arizona y principalmente en Phoenix. Bueno, nada, ¿cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como un disco. ¿Como un disco? Sí, sí, pero un disco tipo de vinilo. Ah, no rígido. No. O sea, tiene un agujero en el medio. Tiene un agujero en el medio y tiene una estampita en el centro. Bueno, ah, sí, que dice autor e intérprete. Puede ser, no sí. Se puede ver. A ver, bueno, pásame una lupa. Está bien que no vea, me parece, ¿eh? Yo tengo miedo. No se ponga a ver si que no sea... no sé, sabemos de quiénes somos autores, pero no quién nos interpreta y... Me parece no sé. Que es de Tino. Ah, es de Tino. Bueno, está... es preferir que nos interprete Tino a que nos interpreten algunos otros, ¿no? Que están dispuestos a hacer volar a la mierda ese vinilo. Así que nada, bueno, amigos, nos estamos despidiendo hasta el día de mañana, nos estamos yendo, descolgando del satélite, nos vamos ya a pegar a las cámaras, a ver qué es lo que pasa en los baños cuando las chicas todas juntas dicen, vamos al baño, y desaparecen por no sé cuánto tiempo, en este caso, no, durante todo un programa. Sí, corre el culo de la cámara, tía. Bueno, nadie dijo eso. Vamos para adelante, así que mañana nos reencontramos aquí, comunicados a la gran red de redes. La comunidad de habla hispana volverá a reencontrarse a través de En Caso de que el Mundo se Desintegre y serán bienvenidos a la María Tijuana que ahora sigue su curso normal de acontecimientos. Señoras y señores, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre, un programa exclusivo para Internet. Gracias por acompañarnos.